personajes de la vía pública y participativa de Puente Alto para hablar de nuestra querida comunidad. Una vez más invitamos a don Luis Escaiga. Don Luis, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a Radio Puente Alto. Un agrado tenerlo acá. Hola, hola. Un saludo a todos los vecinos, vecinas que me están escuchando. Bueno, un día viernes más en esta semanita que se hizo corta. Gracias por la invitación. Bueno, adelante, nos trae una invitada también. Así, ¿no? Es, nos acompaña mi querida amiga Sara Contreras, concejala de la comuna de Puente Alto, hoy del Frente Amplio. Claro, ayer, es verdad. Ayer de Convergencia, hoy del Frente Amplio, pero para la gente, vos. Sí, claro, así es. Claro, claro. ¿Cómo te va? Bueno, muy agradecida de la invitación a los dos, a Juan Carlos Luis, agradecida porque hace, bueno, yo conocí esta radio muy chica, cuando yo tuve un proyecto de revista escolar, mi mamá conocía a Juan Carlos, le estuvo comentando, después yo ya como profesora, algunas veces llamé, también tuve una entrevista acá, y ahora vengo una gran educadora, invitada, ¿cierto? Como concejala en esta radio que me ha visto crecer en todas mis etapas de vida. Y muy contenta también de poder venir a compartir contigo, yo decía tirar la talla, conversar un ratito y poder hablar de lo que esperamos para nuestra comuna, que es lo que tenemos en común, que todos y todas queremos que la comuna avance, ¿cierto? Tire para arriba, que lo bueno que tiene se mantenga, que lo que hay que mejorar se pueda mejorar, y para eso necesitamos voluntad de todas las personas posibles. Al final, si yo soy buena vecina, ya contribuyo a que Puente Alto crezca. Entonces es importante, yo creo, que hablemos de temas comunales. Agradezco la invitación y dispuesto también a responder un poquito de la actualidad de lo que está pasando en el Consejo Municipal también. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, tú lo has dicho, conversar un poquito de lo, como dicen los payadores, de lo humano y lo divino. Claro. ¿Ah? Y que es importante para los vecinos de Cine de Puente Alto. Y podamos saber primero qué está pasando en el municipio, como concejal, como autoridad, pero también la persona, cómo está viendo las cosas. ¿Qué es lo que pasa en la Municipalidad de Puente Alto? ¿Cómo están los proyectos? ¿Cómo está la vida diaria en esta municipalidad que es tan grande también? Uy, sí, mira, yo creo que la municipalidad es tan grande y tan amplia como lo es la comuna, ¿ya? Hay que reconocer que hay departamentos que trabajan muchísimo, que se sacan la mugre. De repente nosotros vemos funcionarios que no dan abasto con todo lo que hacen, pero la comuna es tan grande que al final logramos llegar a lo mejor a un 5 o un 10% de la población. Hay personas que, por ejemplo, jamás en la vida van a la municipalidad a pedir nada o a preguntar nada, no hay ningún contacto. Y bueno, internamente en el municipio yo diría que estamos todos dos grupos, el grupo que quiere trabajar, que se esfuerza, que se saca la mugre. Así de variado estamos en los concejales, así de variado estamos en la administración, así de variado estamos con la gente. Y también hay otro grupo que de repente es el que queremos cambiar o querer mejorar, que es gente que atiende de manera hostil o que tiende a hacer juicio, a preguntar a lo mejor cosas que no corresponden, a tildar de floja a las personas cuando piden una ayuda social, asistentes sociales o personal que de repente no es tan empático. Y ese tipo de cositas existen, no los podemos negar, pero no son todos los funcionarios, son cosas que tenemos que mejorar y cambiar. Y también tenemos a veces, en este año, como es un año electoral, está bien movida la cosa porque también han aparecido personajes o incluso de los mismos concejales que estaban un poco inactivos y que ahora despertaron. Eso es bueno, digamos, entonces que haya elecciones. O sea, mira, es bueno, lo malo es que si van a estar trabajando un año cada cuatro, pucha, claro, no. La gente pierde el voto, porque mira, yo soy súper honesta, a mí, mi cupo es de Frente Amplio, pero yo no quiero que sean 10 concejales de Frente Amplio, o sea, eso es demasiado utópico, lo importante es la variedad, pero sí quisiera que hubiesen 10 concejales que trabajaran y que fuesen de terreno, más allá incluso de a lo mejor del partido en que ellos militen, o si no militan, si son independientes o derecha izquierda, que es lo que un poco la gente espera. Entonces, por darte un ejemplo, hay casos, yo esto lo hablo a nivel general, no estoy refiriéndome a un concejal o concejala de nuestra comuna, pero hay casos de algunos concejales a nivel nacional que si los invitan a una actividad donde van a estar las dirigentes, donde van a haber fotos, donde va a haber gente, van. Pero cuando son casos particulares de una vecina enferma que tiene problemas en el techo, a veces hay selección de casos. Ah, me sirve más ir a este que la foto, que la revista, que voy a salir en la radio, claro. Y en realidad hay casos que uno no puede escoger. Por ejemplo, nosotros, tú fuiste concejal y uno no vive, que te llegan cartas para bingo. Sí. Te llegan, por ejemplo, ahora el 3 de agosto, yo ya tengo como 6 bingos que me han llegado cartas, claro. Entonces, ¿qué pasa? Una persona está enferma, por ejemplo. Otra persona va a perder su casa. Otra persona, el hijo tiene un problema grave. ¿Y cómo le dices? No, es que ustedes son 6 y yo voy a elegir los 3 más graves para ayudar. No. Imposible. Entonces, el primer paso que a veces se salta es escuchar a los 6. Porque a veces uno como concejal no va a tener la herramienta final de ayuda. Pero esas personas están tan necesitadas de alguien que les oriente, que a lo mejor uno como concejal va a escuchar y le va a decir, mira, yo no puedo hacer nada por ti, pero lo que tú estás pidiendo se puede hacer en la municipalidad en tal y tal parte. O lo que tú estás haciendo según el ministerio de, se puede hacer en tal y tal parte. Oriental, claro. Muchas veces eso. Porque la gente a veces también se equivoca, piensa que los concejales somos millonarios o que tenemos donaciones o que los recursos municipales pasan por nuestras manos. Nosotros solo votamos, pero nunca tocamos plata. Y la gente pide pensando también que nosotros tenemos esos fondos. Entonces ahí es importante, yo cada vez que voy a un bingo le digo a la gente, yo hago chocolates artesanales, entonces yo cuando aporto llevo mi chocolatito, que también tiene un valor simbólico agregado porque va con cariño, y les digo, los concejales tenemos los recursos limitados. ¿Dónde están los recursos? En la municipalidad. Y es por eso que lo importante es que la gente se oriente para que pueda llegar a esos recursos. Por ejemplo, algo muy sencillo para uno como concejal es que la MUNI entrega silla de rueda, colchón antiescara, burrito, pero las personas a veces en la calle no tienen idea. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan un colchón antiescara para un familiar y andan como locos buscando por cualquier parte un colchón, reciclan un colchón que a veces no está en las mejores condiciones. Entonces, es importante, yo creo, esto es de profe, bueno, el informar, el enseñar, sí. Claro, que la gente sepa el camino. Sí. Yo creo que la función del concejal es bien complicada. Me tocó ser 2 periodos de concejal y la verdad es que la gente tiene la impresión que el concejal decide, corta y tiene recursos disponibles, pero si ustedes tienen plata, sí, la municipalidad tiene plata, claro. Pero el concejal vive o se administra los recursos que recibe como su dieta. Ustedes están, en este caso, tú estás a tiempo completo. Claro. ¿Concejal? Dedicación exclusiva. Claro, para que la gente entienda un poquito, nosotros tenemos obligatorio el día de consejo, que es el martes. Así es. Y la ley dice que nosotros estamos para fiscalizar, votar, cierto, regular ciertas cosas, pero todo lo adicional, esta parte como de asistente social un poco, no es una obligación o parte del trabajo de concejal, y algunos concejales lo hacen 24/7, otros concejales a lo mejor no tanto, dependiendo su tiempo. Pero claro, con la dedicación exclusiva es pesado, pues. Por ejemplo, yo voy a contar algo aquí, una infidencia. Yo de profe con carrera docente y ya con los bienes que tenía y mi currículum, yo estaba ganando 1.100.000 cuando salí concejala, y del 1.100.000 bajé a 800.000, y eran 300 lucas que al principio me pesaron, sí. Porque aparte, antes era 1.100.000 que era mío. Ahora eran 800, que yo además repartía. Por ejemplo, yo gasto en promedio 120.000 pesos de benzina. Imagínate. Más los bingos, o si uno va, por ejemplo, a un club, lleva unas galletitas. Yo soy muy... Mi mamá dice, esa es una costumbre del campo y también una costumbre mapuche, que si uno llega, tiene que llegar con algo, pues no va a llegar a puro comer. Claro. Con los pies. Claro, entonces, al principio me costó. Y fíjate, ahora, nosotros la dieta va aumentando un poco porcentualmente de manera anual, pero se vota todos los eneros. Claro. Ya, la máxima, esto es a todo Chile, la máxima es 1.000.000 actualmente, la media es 800, la mínima es 600. Pero hay que pensar que ese valor, como es una dieta, no tienes contrato de trabajo, no tienes imposiciones, no tienes AFP FONASA, entonces el millón, que es la máxima, ya si uno se paga sus cotizaciones previsionales, se reduce. Pasa a ser la media, que es 800, claro. Y así sucesivamente, entonces tampoco es tanta plata. Por eso algunos concejales, ¿qué hacen? Van el día del consejo, pero buscan pega los otros días en otra cosa. Así porque es. A veces no le alcanza y uno igual no entiende. Entonces, ¿qué es lo que pedimos los concejales? Muchos concejales queremos que ojalá suba la dieta, pero que incluya el pago de imposiciones para que nosotros podamos tener previsión. Por ejemplo, yo ahora postulé a muchos bancos con crédito hipotecario y todos me mandaron para la casa, pero ¿cuál casa? Si no me puedo comprar casa, me dijeron que no. ¿Por qué no? Porque como no tengo imposiciones, eso, no tengo antigüedad, no soy apta para el banco. Y yo digo, pero si los concejales, se supone que los concejales estamos después del alcalde en la comuna, si los concejales no podemos optar a un hipotecario, ¿quién puede? ¿Cómo lo hace una persona común, por así decirlo? Porque claro, yo tengo a lo mejor un contrato que no tengo cómo acreditar antigüedad, pero se sabe que un periodo de concejalía son mínimo 4 años. Mínimo 4 años. Sí. Claro. Entonces es bien complejo el tema. Y ahí hay un... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se ha podido avanzar, por así decirlo, en esta legislación? Que muchos concejales queremos que aumente la dieta, nos paguen imposiciones, pero con dedicación exclusiva. Y ahí es donde otros que tienen sus peguitas, que ganan buenas lucas, dicen, ah, no, pero pueden meter en mi bolsillo. Y ahí no llegamos a acuerdo. Pero este es un tema que viene hace muchos años. No, claro. Porque yo recuerdo... Oye, ¿y antes pagaban menos? Sí. Cuando tú 700 empezaste... 700 y algo. Ya, ¿eso fue tu primer sueldo? Eso fue. ¿O fue menos? No, 700 y algo fue la dieta. Pero te digo que esto viene, son discusiones que se dan generalmente en los encuentros de alcalde y concejales. Claro, claro. Pero te estás una vez al año. Es el problema. Estoy hablando hace muchos años que viene la discusión de darle la posibilidad a los concejales de dedicación exclusiva. Más plata, pero que se dediquen exclusivamente a ser concejales, porque es muy complicado. Tú, una vez a la semana, que tienes, son 3 consejos al mes y uno extraordinario, pero nadie cuenta que hay comisiones, en el caso de hoy en día hay comisiones, sí, antes no había comisiones. Claro, antes no había comisiones. Nosotros hemos tenido 3 sesiones en una misma semana, imagínate. Por las comisiones, por las sesiones extraordinarias. Claro. Claro. Entonces es complicado. Yo creo que el tema de los concejales debiese primero ser de dedicación exclusiva, que tenga una buena remuneración y que también puedan tener se llama pago de imposiciones, porque no tiene seguro, no tiene salud, no tiene nada, claro. Entonces pasa a tener solamente la dieta. Y mucha gente, y muchas veces la dieta también, como dices tú, la distribuye en, sí, pues en, uno hace donación, claro. No sé, por el bingo, me tocó, digamos, yo tengo bingo, yo lo he visto, me llamó mucho la atención cuando yo recién salí electa, fue mi primer bingo, Luis Escanilla, ahí estaba tu foto, claro. Entonces sí, yo tomé una decisión, bueno, digamos, muchas veces. Son caros los bingos, los caros bingos, sí. Tenemos unas preguntas, ¿se las puedo hacer? Pero por supuesto. De parte de Leonardo Jiménez, saludos Juan Carlos, hola Santiago. Aquí escuchando en Santiago, soy de Puente Alto. Un saludo a la concejala que está acá. Sabe que también es educadora y reconozco el trabajo que hace por la educación y por los niños. ¿Cómo se ve la educación en el futuro de Puente Alto? ¿Qué pasa con el Liceo Bicentenario? Me pregunta. ¿Está preocupado con ese tema de la educación y la calidad de la educación? Ya, mira, buenísima pregunta. Como decía recién Luchito, nosotros tenemos comisiones ahora de trabajo. Existe en Puente Alto la Comisión de Educación, ¿ya? Con la Comisión de Educación, que también está la concejala María Olga Yáñez, a quien le hago un guiño, le mando un saludo. Saludos. Visitamos nosotras todos los colegios, todos los jardines y todos los centros diurnos, los chiquillos estos que van a la escuela, que recuperan y después vuelven a la escuela tradicional. Se me olvidó cuál es el nombre. Es educación de adultos, generalmente. Claro. El sello. El sello es de adultos, pero. No, bueno, ¿cómo que se llama? Las casas de estudio, Tiene mi asistente siempre me asiste y gracias. Ahí saludo también a Rodrigo que está apoyando. Bueno, ¿y qué pasa? Que primero hay dos temas. Hay un tema de problemáticas no reconocidas, porque hay ciertos establecimientos en los que llegamos como concejalas y ellas en el temor, por así decirlo, de proteger su trabajo, nos dicen, no, aquí no pasa nada, en este colegio está todo bueno, somos todos felices, alcanzan los recursos, no tenemos gotera, no se caen los niños, y yo como profe sé que eso es mentira. Pero lamentablemente en un colegio que nos presentan esta dinámica de exposición de que está todo bien, no nos podemos ayudar. Eso primero. Segundo, tenemos un problema grave de infraestructura en algunos colegios. Por ejemplo, en la escuela consolidada, que es tan famosa, la sala de música está en el tercer piso. Tenemos una niña que el año pasado se graduó de cuarto medio sin haber hecho música en toda su vida, porque ella entró al colegio en kinder, subían los compañeros al tercer piso y a ella la dejaban en la biblioteca con una educadora o con otro profesor haciendo su clase sola, mientras los demás estaban todos practicando. Ella igual tenía la clase, es cierto, pero igual se estaba... pasando a llevar el tema de su vulneración de derechos por el tema de compartir con los compañeros y aprender del otro, que también eso es importante, aprender de los pares. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un problema de infraestructura, que yo te doy este ejemplo, pero que hay otros que hay profesores sin casino, donde la sala de profesores, el comedor, es el casino, es para planificar, es para todo. Colegios que efectivamente se llueven, que no tienen ascensor o alguna estructura donde puedan moverse las personas con discapacidad, etcétera. Pasando ya al tema estructural, ahí nos tenemos que ir al fondo. Entonces, por ejemplo, mi hijo, yo lo tengo en uno de los colegios municipales de la comuna, y él está maravillado con el colegio porque el colegio es muy bueno para el deporte y a él le encantó. Pero el colegio tiene biblioteca, cancha, talleres, buenos profesores, buena directora. Los chiquillos están totalmente desmotivados. Entonces también ahí yo creo que tenemos que hacer otro trabajo, que nosotros tenemos que hacer un trabajo de trasfondo, yo creo, no referente a la educación, sino a cómo planteamos la educación. Yo soy profe de lenguaje de media, tengo también un premio en didáctica. Yo hice un proyecto de cómo entramos a la poesía en un colegio de Bajos de Mena a través de la música, ¿ya? Y a los chiquillos les gustó porque la música para ellos es entretenido. Algunos quisieron partir, no, profe, yo voy a analizar un reggaetón. Y yo le digo, pero es que no se puede porque no tiene figuras retóricas, no tiene lenguaje figurado. No, profe, es que este es un cantante que es súper bueno, no es ordinario, este sí que es bonito. Ya, ok, le dije yo a una niña, le mando saludos, ella se llama Antonia Pedrero, hoy día ya profesional. Y lo cuento porque Antonia aprendió. Antonia va, hace su canción con reggaetón, o sea, su análisis, que después lo tenían que exponer al curso, y me dice, profe, a los dos días, necesito cambiar la canción. ¿Qué pasó? Es que me di cuenta que es demasiado ordinaria, yo me da vergüenza, me dice, exponerle la canción a mis compañeros. Y fíjate que dije, fue una la que vino, se devolvió a un análisis profundísimo, pero ya una vale la pena. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, que era lo que yo le decía a los chiquillos, el deber de ellos es aprender, el deber de nosotros como educadores es hacer una propuesta que sea atractiva para que quieran aprender, porque si no, si el profe es fome, si el profe es desganado, si los cabros están desmotivados, ¿qué es lo que pasa? Que uno termina peleando con ellos para enseñarles, po, a la fuerza, po. Y no puede ser, po. Entonces, en este mismo curso con el que yo me gané el premio, que era un séptimo básico horroroso, que terminó siendo un cuarto medio maravilloso, la mitad del curso me escuchaba, y era una sala del Colegio Montolivo, una sala muy alta. Yo estaba haciendo un reemplazo. Entonces yo dije, bien, la mitad me escucha, yo no me voy a matar, porque los profesores de acá estaban gritando, yo voy a hacer clase con los que me escuchen, pero voy a intentar que mi clase sea atrayente para también los que no me escuchan. Entonces empezamos con 20, segunda clase ya eran 22, 25, y llegó un momento en que yo tenía dominado a este monstruo, porque los séptimos, los profes saben, no hay curso más terrible, en serio, ni siquiera los cuartos medios que ya se creen que se van, los séptimos son complicadísimos. Y logré que todo el curso terminara trabajando. Entonces, eso yo creo que nos falta didáctica. Y lo otro es que, por ejemplo, también a veces los planes y programas son muy distintos a los textos escolares y distintos a las unidades que tenemos que pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos profesores nuevos llegan, yo sé esto, pero no sé cómo enseñarlo. O en cuántas clases reparto un conocimiento. Pero mira la pregunta que hacía Juan Carlos. ¿Qué pasa, digamos, el tema del colegio este bicentenario? ¿Sí? Que es un colegio emblemático. Emblemático, que siempre está en los primeros lugares, pero hay selección ahí. Sí. Que, en estos casos, ¿qué se puede hacer? Claro, ahí van los mejores alumnos, es típico, claro. De que si yo junto a todos, a los buenos alumnos, vamos a tener buenos resultados. O sea, un colegio que hace selección no es un colegio de excelencia. ¿Por qué? Porque un colegio que hace selección es un colegio que se trae los alumnos que ya venían excelentes y los aguacha, que es lo que pasa a veces un poquito en la política, cuando sí. Quieren buscar un candidato a algo, ¿qué pasa? ¿Se aguachan alguna dirigente que sea buena? Claro, ¿ya? Así mismito. Entonces, ¿qué pasa? Un colegio que trae alumnos emblemáticos así, al final no es mérito del colegio, pues ese mérito es del niño o de la familia o del colegio que viene atrás. Eso se ha intentado eliminar un poco con la tómbola. Viste que ahora los niños postulan por tómbola. Claro, ¿y qué es lo que pasa? Que el colegio, cuando le llega un niño de bajo rendimiento, ya no puede elegir. O si llega un niño que tiene necesidades educativas especiales, tampoco puede elegir. Entonces, ¿qué es lo que pasa esto? Que los colegios que eran de excelencia, pierden la excelencia, porque llega todo tipo de niños. Ahora, esto de perder la excelencia debiese ser un proceso transitorio. Por ejemplo, si yo estoy en marzo y me llega un niño que no sabe leer y está en cuarto básico, un niño que a lo mejor no habla y está en tercero básico, y así es súper complejo empezar ese marzo. Pero se supone que en el año se va avanzando paulatinamente. Con el tema de la tómbola, los colegios que dejaron de ser excelentes están ahora en este periodo de transición de que tienen que aprender a ser excelentes con lo que tienen. Con lo que tienen. Exacto. Entonces, a lo mejor va a ser lento. O sea, los colegios que son... es un proceso. Los colegios que son buenos, y yo lo he visto, los chiquillos, si se pierde la excelencia por ABC, ¡pum!, en un año ya disparan y vuelven a ser excelentes. El segundo año ya son excelentes. Pero hay colegios que se demoran más, por una transición de 5 años, por ejemplo. Oye, aprovechando esto y los minutos que tenemos, porque igual... Oye, mira, y lo último, que nos pidan ayuda de repente, porque hay gente que tiene dudas. Los concejales igual podemos ir a los colegios o juntarnos con el centro padre. Claro. Norita Regal les manda saludos y está buena la conversación. Profesora, concejala, don Luis, ¿qué hacer con los niños cuando están desmotivados y es más fácil caer en el mundo de la droga y ser un soldado? ¿Se puede hacer algo a nivel municipal? ¿Se puede hacer algo a nivel educativo en la comuna? Porque está muy inquistado esta cultura como un medio narco. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es tu mirada como educadora? Es súper complejo. Norita te manda un saludo, dice, claro, que está, están todos escuchando. De la narcocultura, porque es mucho más fácil ser choro y andar agarrándote a balazo y que te llegue la plata fácil, que tener que levantarte a las 6 de la mañana, pegarte una ducha, ir a trabajar, y que después a lo mejor así todo no te alcanza, po. Ya estamos lamentablemente en una cultura que fomenta, yo creo, la facilidad. Ahora, esto es una cuestión que se viene arrastrando de generaciones, porque hubieron padres que tuvieron que hacer tanto esfuerzo para invertir en la crianza de sus familias, que, como dice el dicho, padres que no tenían educación criaron hijos sin educación, porque les dan todo, po, ¿cachai? Ahí, por ejemplo, tenemos un problema. El niño o niña siempre tiene que tener tareas. Si tiene 2 años, su tarea es guardar sus poleras, por ejemplo. Si tiene 3 años, su tarea es darle agüita al perro. Y el niño o niña, para ser feliz, necesita reglas claras. Hice mi cama, mi mamá va a estar contenta. Y son pequeños logros que te van generando la responsabilidad y también el sentido de orden, por ejemplo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si no tiene regla y da lo mismo que haga la cama, el niño no pasa por ese proceso psicológico de si hago la cama, mi mamá es feliz, yo soy feliz, bienestar, la familia. Que en el fondo lo que todos buscamos, un bienestar general. Porque si hay un niño que cae en la droga, o un adolescente que cae en la droga, toda la familia está implicada en la droga, porque vienen consecuencias. ¿Cachai? No es lo mismo un adulto que, por ejemplo, a lo mejor pueda consumir algo, ya sea medicinal o incluso recreativo, que un adolescente o un niño que su cerebro está en formación. Ahora, ¿cómo los motivamos? Bueno, nadie mejor que los padres conoce a su hijo o hija. Por ejemplo, yo a mi hijo jamás en la vida le he regalado un juego electrónico, porque yo desde que era joven nunca he sido moderna. Y me pidió una Play 5. ¿Qué le dijimos? Nota. Entonces él tiene que trabajar, objetivo, tiene que esforzarse. ¿Quiere una Play 5? Nota. Al final los niños tienen que entender que el colegio es su trabajo, ¿ya? Y también, Juan Carlos, yo creo que el tema de la motivación también pasa por una forma de vida. Últimamente, post pandemia o incluso un poquito antes, en el estallido o incluso antes, la gente está muy desanimada a un nivel general. No me gusta lo que está en la tele, no me gusta el presidente, no me gusta la música, no me gusta la comuna, no me gusta, ¿cachai? En general estamos siendo muy negativos. Entonces, por ejemplo, mira, un niño de la comuna de Puente Alto que tenga buenas notas, que tenga la ficha protección social baja, que tenga un buen rendimiento, un buen informe de personalidad, lo más probable es que ese niño va a tener la gratuidad. Pero a veces, por desconocimiento, hay un niño o niña que lo tiene todo para tener la gratuidad, pero sigue pensando que nunca va a poder estudiar porque no tiene plata. Entonces piensa en el camino fácil, po. No, está hablando la profesora Sara Contreras. Pero es un temazo, o sea, yo creo que no es algo para una hora. No. Oye, justamente el tema de la del lo que es el narcotráfico, la narcocultura, uh-huh. en Puente Alto se está dando mucho, y yo creo que en demasía, hace mucho rato, no solamente dentro de este gobierno, viene hace muchos años incubando. A mí lo que me preocupa es el tema de seguridad. ¿Qué estamos haciendo como municipio en el tema de seguridad? Imagínate lo que pasó el fin de semana, que más de 20 muertos en un fin de semana, es terrible, digamos. Entonces, las bandas narcos en Puente Alto existen, ¿no? Inclusive hubo una vecina que dijo que en el sector de Casas Viejas arriba, que había una amenaza del tren de Aragua. Claro. Ya está, es decir, estamos a ese nivel, estamos hablando de cosas mucho más serias. Mm. ¿Cómo funciona lo que es la seguridad en Puente Alto? ¿Aunque hay un programa? Sí. Oye, son varias cositas. ¿Eh? Mira, para cerrar el tema de los niños, en el caso de que conozcan a algún estudiante joven que haya desertado escolarmente por drogas, para eso justamente estos centros que están para rehabilitar a los niños, poder volver a insertarlos, lo que hablábamos antes de las casas de estudio, ¿ya? Y ahora, referente ya a lo que es seguridad en sí, mira, es un tema bastante complejo. Nosotros, como tú bien sabes, existe lo que es el Consejo Comunal de Seguridad, que está PDI, Carabineros, la Alcaldía, ¿cierto? Ahora, ahí van solamente dos concejales. En este periodo estamos el concejal Olivier Mellado y yo, pero va cambiando por año. Entonces también es a veces un poco difícil para él o la concejal empaparse a fondo, porque te cambian en un año. Por lo que nosotros ahora, lo primero que pedimos, que lo pidió Olivier, y por supuesto yo apoyé la moción, ya que somos los dos concejales que estamos participando, que ojalá esto se pudiera, de partida, abrir a los concejales, que fuesen los 10 concejales los que tuvieran toda la información de lo que se está haciendo en seguridad, ¿ya? Y yo partí en enero. Bueno, nosotros como consejo igual, con fondos municipales, se pagaron 6 patrullas de carabineros, que se donaron a carabineros. También se han comprado motos, se han comprado bicicletas de patrullaje, pero el grave, grave problema que tenemos, ¿por qué no se ha hecho más? Es porque hay muy pocas denuncias. Si tú te fijas, mucha gente reclama, no, es que en la Ciudad del Sol siempre hay carabineros. Y efectivamente, porque en la Ciudad del Sol se roban una maceta de una planta y la vecina denuncia. Sí. Claro, en cambio, por ejemplo, que a mí también me ha pasado viviendo en Bajos de Mena cuando me asaltaron, que uno piensa, no, pero es que si yo denuncio no van a hacer nada, pensando en obtener la recuperación de su objeto. Y claro, a lo mejor no lo vamos a recuperar, pero con esa denuncia aumentaríamos la tasa y se entregarían más recursos por sector. Ahora, la comuna es tan grande, y la verdad es que también Carabinero no da abasto porque se priorizan ciertos casos. Por ejemplo, si hay un caso que dicen, están vendiendo droga en la esquina de la Plaza Puente Alto los ambulantes, ya, que no es apegado, no tiene nada que ver con la realidad. Pero otro caso que, por ejemplo, avisan a Carabineros que hay una víctima de violencia intrafamiliar que está siendo golpeada, Carabineros prioriza la vida, entonces se va al caso de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa? Que lamentablemente tenemos tanto caso de violencia intrafamiliar que se está comiendo el tiempo de Carabineros. Y ahí también es donde tenemos otra cosa, porque, por ejemplo, si nosotros, para trabajar la violencia, uno la puede vivir y ser violento, o también uno puede ser un testigo. Entonces, por ejemplo, hay casos de violencia intrafamiliar de personas que también no se atreven a denunciar. Y ahí también es un círculo de robo de tiempo, por así decirlo, porque existen, y ahí también llamamos a las mujeres, si es que están pasando por esto, o si ustedes conocen a alguien que esté pasando por esto, existen las casas de acogida, existen programas de ayuda, entonces se puede salir de una vida de violencia. El tema es que no se da abasto, Luis. Yo creo que aquí, sí. Bueno, estamos en un problema nacional, la comuna intenta, pero aún así no se da abasto con lo que se ha hecho. Imagínate que el dato que yo tengo es que en Puente Alto hay 600 carabineros. Uh-huh. Es decir, es un carabinero para cada 10.000 habitantes. Claro. Entonces, claro. Lo primero, tener más carabineros. Sí. Yo te voy a contar una historia. Cuando fui concejal, en Puente Alto no existía el programa de seguridad ciudadana. Ah, mira. No existía. En 2013, claro, yo tuve serios problemas al interior del consejo, porque yo propuse la posibilidad de instalar el programa de seguridad ciudadana. Ya. Y a algunos concejales no les gustó. Y lo propuse en 2013. Y recién en 2016 se contrataron, o sea, arrendaron 10 camioneros. Yeah. Pero yo creo que esto también es producto de no haberse preocupado antes del tema, porque en el tiempo de la administración de Osandón, con Rubilar, habían camionetas, o existía el programa, y después se eliminó. Entonces, y recién en 2016 lo vinimos a instalar en Puente Alto, con compra de motos, un programa más fuerte. Pero también yo creo que hay una rastra no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel comunal. ¿Qué pueden hacer los alcaldes, los consejos o los municipios con respecto al tema de la seguridad? Son tan importantes, es decir, algo pueden colaborar con carabineros. Sí. O sea, de partida yo creo que hay que hacer un arreglo en la planificación territorial, porque este problema de no tener carabineros se repite con no tener CESFAM, con no tener colegios en ciertas zonas donde la población creció exponencialmente y la cantidad de habitantes supera todos los servicios. Entonces, eso es una. Y bueno, yo creo que a nivel municipal hay que seguir implementando programas. Por ejemplo, el equipo de seguridad hace algunos talleres, ya, talleres deportivos. Ya. Los niños cuando hacen deporte, y eso está comprobado, no caen tanto en la drogadicción como los que no hacen deporte. Entonces, el deporte es una forma de salir. Y lo otro es que también, por ejemplo, Carabineros se ha puesto a disposición para tener ciertas reuniones de seguridad o cuando hay algún evento, ellos también cercar calles. Tienen ahora un departamento comunitario que yo antes no tenía idea que existía, antes de ser concejala, y este departamento comunitario es abierto a conversar. Por ejemplo, queremos hacer una cicletada familiar, Carabineros va, cierra la calle, prestan personas para ir recuperando espacio, por así decirlo. Ahí yo tengo una. Imagínate, también estuve en el, uh-huh, en el, lo que era el Consejo de Seguridad. Yeah. Y una de las cosas que siempre manifesté, y Carabineros estaba de acuerdo, es que todos estos consejos se hicieran en los sectores. Yeah, porque sí, tener como herramienta, digamos, lo que te dice el vecino, es decir, claro, tal parte. ¿Quién mejor que los vecinos saben lo que está pasando en su sector? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos recibir eso? Representante de la comunidad era una no, ¿cómo se llama la niña? Pero era una persona del COSOC. Entonces decían, no, pues los representantes de la, claro, comunidad tienen que ser las organizaciones donde puedan expresar su situación, porque no solamente los dirigentes, sino que también los vecinos. Entonces, nunca se hizo una reunión fuera del municipio, y eso creo que no puede ser. Claro. Yo creo que el Consejo de Seguridad tiene que funcionar en los sectores, digamos, de la comuna. Es decir, si dígalo así, como está dividido en seis sectores, claro, ir saltando por sectores, sí, y recibiendo, digamos, la información de totalmente los vecinos. Totalmente de acuerdo. Mira, hace poco tuvimos uno que fue en terreno, y tras ese yo le planteé lo mismo que tú me estás diciendo al alcalde, la necesidad de ir por sector para que cada persona te dé su apreciación del territorio. Y esperemos que así sea, pero el alcalde Codina dijo que a partir de ahora van a ser todos territoriales. Por eso digo, esperemos que así sea. Ahora, lo que sí puede hacer la municipalidad, y yo creo que ahí es donde también estamos al debe, que seguridad también tiene que ver con iluminación y con el tema de la vialidad. Si uno se queda atrapado en los baches, te hacen portonazo. Claro. Si la calle está súper oscura, te roban. Mi hijo, por ejemplo, que te dije que es adolescente, nosotros íbamos pasando el otro día por Avenida Juanita, fuera del Parque Juan Pablo II. Cero luminaria por el parque, en todo costado del parque, y él me dice, mamá, esta cuestión está hecha para que te asalten. Obvio, está hecha así. Entonces, ahí también hay una responsabilidad, porque si bien la municipalidad no es la que dice, necesitamos carabineros, aquí tengo 100 personas, ¿cachai? Pero sí puede hacer otras acciones para ir recuperando los espacios, iluminando, mejorando las veredas, mejorando. Por el mismo tema de la poda, los vecinos nos llaman y nos dicen, hay un arbusto gigante y se ponen a vender justo detrás. Claro. Entonces, si tuviéramos la poda al día, que a mí me ha pasado, yo lo pedí en una villa específicamente con nombre de calle y dirección, la poda, cortaron el arbusto y no pudieron seguir haciendo microtráfico en ese punto. Pero entonces, al final, mira, es una cuestión que va todo de la mano, y por eso yo digo, nosotros necesitamos autoridades de terreno y activas. yo espero que en el próximo periodo el alcalde, los concejales, estemos todos en una actividad. Para mí a veces, y estoy aquí, voy a hacer un descargo, es súper triste llegar a una actividad donde invitaron a todo el consejo y yo soy la única que llega. Y eso me ha pasado mucho el último tiempo. Entonces, ¿dónde están los concejales? ¿Dónde está el alcalde? ¿Qué es más importante que actividades que son de repente de personas mayores o de terminar un ciclo de aprendizaje? Entonces, hay cosas que uno cree que las autoridades tienen que estar. A lo mejor no van a hacer nada más que estar, pero es simbólico. La presencia simbólica para quien está ahí y para quien está recibiendo en ese momento el discurso, el diploma o lo que sea. Entonces ahí también hago un llamado a los que me estén escuchando a que salgan a la calle. Mi mamá me retaba por callejera cuando chica y yo ahora le digo, mamá, ahora es mi trabajo. Claro. No me puedes decir nada. Oye, disculpe que los molesto un poquito. Mira, María José, que es una auditora, Rivera, que está acá en el refugio, me dice, ¿es verdad entonces, Juan Carlos, que a mayor denuncia, mayor presencia de carabinero? Así es, tal cual. ¿Lo podía aclarar? Sí. ¿En los mitos que nos quedan? Hay un porcentaje, ellos van viendo la tasa de incidencia, va aumentando, por así decirlo. Por dar un ejemplo, Ciudad del Sol tiene 100 denuncias, Las Vizcachas puso 80 denuncias, y Bajos de Mena, que tuvo 500 atracos, pusieron 5 denuncias. Entonces a Bajos de Mena no le mandan más patrullaje, aunque hayan habido más, por ejemplo, porque el que más denuncia tiene más carabineros. Entonces hay lugares que son más peligrosos y tienen menos carabineros porque no hay denuncia, o menos denuncia. Tal cual, así que denuncia. Muchas gracias. Ya, pues, amigo mío. Uy, se hizo corto. Muy interesante. Y la gente ahí con ganas. ¿Dónde pueden conocerla un poquito más, concejala, en sus redes? Mi red de Instagram es concejala-contigo. Concejala contigo. Ya, y ahí vamos subiendo semanal. Yo subo también resumen de las votaciones y de las actividades también de terreno. Así que ahí están informados no solo de lo que hago yo, sino también de lo que hacemos como consejo. Muchas gracias, Luis, también. Despídaselo, amigo. Muchas gracias, Álvaro. Estuvo buena la conversación, ¿eh? Constructiva, nutritiva. Así es. Así que muchas gracias a los dos. Muy amable. Gracias a los vecinos que nos escucharon.